Vamos a leer desde el 18 hasta el 23. Vamos a leerlo. Escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. El Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: Yo conozco tus obras, amor, fe y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos, que les enseñaba a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ellas. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. El domingo pasado estuvimos compartiendo, si ustedes saben que estamos haciendo un estudio sobre el libro de Apocalipsis, y la mejor manera de estudiar es expositivamente. Y la manera expositiva es versículo por versículo, y de esa manera hemos tratado de predicar. Y el domingo estuvimos viendo el versículo 20, cómo Jesús, después de una alabanza que le hace a la iglesia, viene con un reproche, y un reproche bastante fuerte, y le dice: Pero tengo contra ti que toleras que esa mujer Jezabel. Y estuvimos hablando un poquito sobre por qué a esta mujer se le dio ese nombre. Y ya sabemos que Jezabel era la esposa del rey Acab, un rey de Israel que se casó con una mujer extranjera. Y ya vimos los errores que se ha cometido por quebrantar la palabra de Dios. Y Dios le ha prohibido por todos los tiempos a su pueblo que se una en yugo desigual con los incrédulos. Al pueblo de Israel le era prohibido casarse con extranjeros, tanto a las mujeres como a los hombres. No podían tomar esposo o esposa extranjero. Pero pasaron por alto. Quiero que hoy analicemos algo. O sea, la pregunta que a uno le cabe aquí: ¿Tiatira era una iglesia de Dios? Tiatira, o sea, acuérdese que el mensaje fue escrito a las siete iglesias. ¿Tiatira era una iglesia que pertenecía al pueblo de Dios? Sí. Eso no lo podemos poner en duda. Si Jesús termina diciendo: El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, no está diciendo a cualquier grupo, a la iglesia. O sea, Tiatira era una iglesia cristiana. O sea, la iglesia que había en Tiatira sí era cristiana. La pregunta que uno podría hacerse: estamos hablando de una iglesia. Cuando Juan escribe su libro, aproximadamente dicen los estudiosos que era el año 96 después de Cristo. O sea, estamos hablando de una iglesia antes del segundo siglo. Y dice que Jezabel enseñaba. Una mujer que se decía profetisa enseñaba y seducía ¿a quiénes? ¿A quiénes? A mis siervos, dice Jesús. Y ahí cuando habla de siervos parece que es masculino. ¿O no les parece? Seduce y engaña a mis siervos. Entonces la pregunta que yo me haría es: ¿permitían las iglesias del primer siglo que las mujeres enseñaran? Buena pregunta, porque es una iglesia y es una iglesia de Cristo, ¿sí o no? Y aquí está hablando que esa mujer Jezabel, que no sabemos, no sabemos quién es. La Biblia no nos da más rasgo de ella, sino lo que nos dice el versículo 20. No nos dice quién era ni de dónde procedía. Lo más posible es que era una mujer que hace rato estaba en la iglesia, porque de alguna manera empezó a ganar autoridad. Y la autoridad no se gana de la noche a la mañana, a menos de que los cristianos estén sumamente ciegos. O sea, aquí llega alguien nuevo y ya mañana tiene autoridad sobre la iglesia. No, tiene que pasar un proceso. La Biblia dice el que fuera irreprensible. Y para uno saber si es irreprensible, ¿qué necesita? Conocerlo. La iglesia tiene que conocer ¿qué? Su testimonio. Acuérdese cuando Pablo tomó a Timoteo para que lo acompañara en su viaje misionero, dice que todos daban buen testimonio de él. O sea, nosotros no estamos, una iglesia como la de nosotros, no está afanada en crecer. O sea, ¿para qué crecer y crecer mal? No, es que si tenemos mal líderes, pastor, vamos a crecer. Sí, pero crecemos mal. Es mejor tener buenos líderes. Bueno, no hablemos la palabra líderes, buenos ancianos, buenos pastores, para que no tener problemas con algunos. Pero esto no es así, pues, porque llegó y ya tiene autoridad. O sea, que esta mujer de alguna y otra manera, por algún tiempo, se ganó el corazón y empezó a tomar autoridad en la iglesia. Quiero mostrarles algunos casos que la Biblia muestra que había mujeres profetisas. ¿Esta mujer era profetisa? No, la que se dice profetisa, ella se llamaba a sí mismo profetisa. ¿Cualquiera es pastor? ¿De acuerdo a la Biblia cualquiera es pastor? No, tiene que tomar un tiempo de testimonio. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer. Yo sé que ustedes ya conocen los requisitos que da la Biblia. Dice no un neófito. ¿No qué? Un neófito, no un nuevo. No uno que no tiene experiencia. Porque acuérdense que hacen los indoctos, tuercen las otras, tuercen las escrituras que no entienden para su propia perdición. Entonces, esto no es cuestión aquí de afán y de nada. La Biblia enseña que había mujeres que profetizaban. ¿Quiere que lo veamos? Estoy hablando de la época del Nuevo Testamento. Quiero que lo miremos. Ahorita vamos a ver si la Biblia nos da autoridad para que la mujer tenga dominio y enseñe a los hombres. Porque yo estoy seguro que muchos de los problemas de esta iglesia fue porque se pasaron por alto los requisitos y lo que Dios dice y lo que Dios manda. Y algo que nosotros no podemos hacer es pasar por alto las ordenanzas del Señor. Lo que Dios diga, nosotros tenemos que estar prestos. Acuérdese cuando en el capítulo 1 estudiamos las características con que Cristo se le presenta a Juan. Y dice, y escuché una voz como de trompeta. Y en el libro de Tesalonicenses dice, y el Señor mismo con voz de mando y con trompeta de Dios. ¿Qué pasaba cuando sonaba la trompeta en el pueblo de Israel? Sonaba la alarma. ¿Qué hacía el pueblo? Se reunía a la voz de la trompeta, ¿qué? Obedecían. El Señor, la voz de Jesús es voz de ¿qué? De mando, trompeta de Dios. Cuando Él habla no está sugiriendo. Cuando Él habla está ¿qué? ¿Dios sugiere? Hermana Gabrielita, no se una en yugo desigual con los incrédulos. No se enamore de ese señor impío. Es por dar un ejemplo, ¿no? ¿Le está sugiriendo o le está mandando? El Señor no sugiere. ¿El Señor qué? Manda. Entonces, para mí, muchos de los problemas que esta iglesia tiene en Tiatira, ¿por qué Jesús la reprochó? Porque pasó por alto las ordenanzas del Señor. Aunque la Biblia nos da testimonio de que unas mujeres profetizaban, y quiero que miremos algunos contextos que son importantes, vamos a llegar a una conclusión bíblica y vamos a ver si podemos permitir algunas cosas en las iglesias o no. Miren por favor Lucas capítulo 2. No se olviden, esta mujer de Apocalipsis se decía profetisa. No era profetisa, ¿ok? Ahí no nos podemos equivocar. No todo el que me dice Señor, Señor. No todo el que dice que es algo, es algo. Versículo 36. Cuando Jesús nació, unos días después, 8 días después, sus padres lo llevaron a presentar. Y dice el versículo 36, estaba allí Ana, ese Ana es un nombre de mujer, profetisa, dice o no dice ahí, hija de Fanuel de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad y era viuda hacía 84 años y no se apartaba del templo sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Pero mire el testimonio que dice la Biblia. ¿Ana qué era? Ana era profetisa. O sea que vemos que algunas mujeres en el Nuevo Testamento tenían ese oficio de profetisa. Miren Hechos 21. Hechos 21. Y ahora miramos el otro contexto. Pablo sale de Mileto y llega a Jerusalén. Bueno, va rumbo directo a Jerusalén. Y dice que cuando salieron de Tiro, versículo 7, arribaron a Ptolemaida. Y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Felipe, el evangelista, tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Ahí está claro. Vemos un ejemplo cuando Jesús nace, que había una mujer llamada Ana que profetizaba. Ya Jesús murió, resucitó, ascendió al cielo, habían pasado algunos años. Y dice la Biblia que Felipe el evangelista tenía 4 hijas y ellas ¿qué hacían? Profetizaban. Ahí todavía no hemos aclarado nada, ¿ok? Sabemos que había mujeres que tenían la función de profetizar. Primera de Corintios 11. Y aquí es donde yo quiero que miremos algo bien interesante. O sea, que ellas profetizaran no está diciendo que enseñaban en el templo, ¿está bien? Ahí no dice que enseñaban en el templo, que profetizaban. Versículo 2 del capítulo 11 de Primera a los Corintios. ¿Sí está ahí ubicado o no? Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Y el varón es cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiere rapado. O sea, no voy a analizar aquí nada. No me vaya a preguntar que por qué se cubrían la cabeza, que si tenemos que cubrirnos, por favor. Ese no es el tema de ahora. Lo que estoy diciendo es que aquí dice, toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta. O sea, que si había mujeres que cumplían la función de profetizar, ¿ok? Pero vamos al mismo libro, capítulo 14. Pablo escribe la carta a los corintios para poner orden a muchas cosas que ellos no estaban haciendo correctamente. Y en el capítulo 12 está hablando de los dones espirituales. Y ellos se jactaban, la iglesia de los corintios se jactaban de que tenían todos los dones. Y ellos se jactaban porque hablaban en lenguas. Y de acuerdo al capítulo 12, versículo 3, parece que mientras ellos hablaban en lengua, maldecían a Jesús. ¿Sí lo ve o no lo ve? El versículo 13 dice, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús sinceramente si no es por el Espíritu Santo. Nadie puede llamar a Jesús Señor sinceramente si no es por el Espíritu Santo. Parece que mientras ellos hablaban en lenguas, maldecían a Cristo. Y Pablo va a poner orden en muchas cosas. Me parece interesante la carta a los Corintios, porque ellos en el capítulo 1 se jactaban de tener todos los dones, pero en el capítulo 5 no fueron capaces de exhortar a un hermano que estaba en fornicación. No pudieron confrontar a un hermano que estaba en pecado, y dice la Biblia que tal fornicación ni siquiera se escucha entre los gentiles, ya que ese muchacho tenía la mujer de su papá y estaba fornicando con su madrastra. Y ellos estaban orgullosos de sus dones, pero en la iglesia había pecado, y nadie había sido tan machito de confrontar el pecado de ese hombre. Y uno de los papeles de la iglesia es velar unos por otros y confrontarnos con nuestro pecado para que lleguemos al arrepentimiento. Eso dice la Biblia. Pero ellos no lo habían hecho. Entonces Pablo escribe la carta de los Corintios para empezar a ordenar algunas cosas que estaban mal. Y ellos en sus cultos, de acuerdo a lo que dice el capítulo 12 y el capítulo 14, eran un desorden. Hablaba cualquiera. Eso no había orden. ¿Quién tiene una palabra para hoy? Entonces por allá se paraba uno, después se paraba el otro. Y eso era un desorden, hermano. Y Pablo les dice en el versículo 33, primera a los Corintios 14:33, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. ¿Dios no es Dios de qué? De confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Había tanto desorden que había confusión, hermano. Versículo 34. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también lo dice la ley. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Mire el versículo, el capítulo 11 dice que una mujer ora, profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza. Pero aquí Pablo ya está diciendo que para una mujer es indecoroso hablar en la congregación. Y aquí la palabra hablar la podemos entender enseñar. Para una mujer le es ¿qué? Indecoroso. O sea, una mujer no está cumpliendo el papel que se le dio de sumisión cuando está enseñando en la iglesia, porque la mujer tiene que estar bajo la sumisión del hombre. Miren Timoteo. Entonces, ¿por qué profetizaban? ¿Y por qué acá dice que no enseñaban? Porque lo más posible es que no se les permitía profetizar. ¿En dónde? En la congregación. ¿Ok? No permito que la mujer hable en la congregación, sino que estén sujetas, como lo dice la ley. Si quieren aprender algo, pregunten en casa. Vamos a Timoteo, primera de Timoteo. Primera de Timoteo. Pablo le va a dar instrucciones en el capítulo 2 a Tito de algunas cosas. Y el versículo 8 dice así: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Asimismo que las mujeres se atavien de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprende en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre si no están en silencio. O sea, la mujer que enseña tiene dominio. Y Pablo dice, y tenemos que aceptarlo, esto es inspirado por el Espíritu Santo. La mujer que enseña está ejerciendo ¿qué? Dominio. Y la mujer le es indecoroso que tenga el dominio. La cabeza, ¿quién es? El hombre. Mire, hermanos, ¿ustedes saben de dónde salió eso del Día de la Mujer? 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. ¿De dónde salió eso? Pastor, ¿no amamos a las mujeres? ¡Claro! A mí la Biblia me manda amar a mi mujer como Cristo amó a la iglesia. Elena, que Juan llegue al nivel de amarte como Cristo amó a la iglesia, ¿quién gana? ¿Quién gana? ¡Claro! Si Rey, si Samir llega a amarte al nivel que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo y se sacrificó por ella, ¿quién gana? O sea, Dios aquí no está diciendo aplasten a la mujer, no, ámenla. La Biblia dice que tratemos a la mujer como vaso más frágil. Si yo llego a amar a mi esposa como Cristo amó a la iglesia, que ese es el mandamiento. Yo le decía a mi esposa, el amor no es un sentimiento, el amor es un mandamiento de Dios. Así usted no sienta. La Biblia manda ¿qué? Amar a su mujer. ¿O no es así? Y si alguien no ama a su mujer, ¿está en qué? En desobediencia, y eso se llama pecado. ¿O no es así? ¿Es claro el mensaje de la Biblia? Pero una mujer no puede tener dominio sobre el hombre. Y entonces, el 8 de marzo, ¿de dónde salió? Karen, ¿usted sabe dónde salió el 8 de marzo? ¿Como el Día Internacional de la Mujer? Bueno, puede ser una de las teorías. La que yo conozco es esto. Y creo que es más oficial porque el Día de la Mujer fue institucionalizado por la ONU. Y fue causado por toda esta revolución de los años 60 y 70 en que la mujer empezó a exigir igualdad de sexo. O sea, la mujer ya no se quería someter. ¿Quería qué? Igualdad, tú a tú. O sea, yo les digo, o sea, podemos celebrar el Día de la Mujer, no hay problema. Pero le digo a las mujeres, sean femeninas, no feministas. O sea, querer estar al nivel del hombre es ¿qué? Rebeldía. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. ¿Quién es la cabeza del hombre? Cristo. Y si yo quiero estar al nivel de Cristo, ¿está mal? Si la mujer quiere estar al nivel del hombre, que es la cabeza, ¿usted se imagina el cuerpo al nivel de este cuerpo a querer estar al nivel de la cabeza? ¿Cómo me vería yo? Raro, ¿no es así? El 8 de marzo surgió por eso, porque la mujer se ha querido liberar. Hermano, eso no es libertad, eso es esclavitud, porque todo lo que va en contra de la palabra de Dios produce libertad o produce esclavitud. O sea, ¿dudan? Hermanos, mírenme, ¿dudan? Si algo va en contra de la palabra de Dios, ¿produce libertad o produce esclavitud? Esclavitud. Miren, era cuando los hombres quebrantan los mandamientos de Dios, se hacen más esclavos del pecado. Y Dios manda a la mujer a estar por debajo del hombre, sometida. Y Pablo le dice, no permito que la mujer enseñe y tenga dominio sobre el hombre. Y esta mujer, Jezabel, estaba enseñando y seduciendo y los estaba influenciando de tal manera que ellos estaban cayendo en el pecado de fornicación y estaban comiendo cosas sacrificadas a los ídolos. Jesús llega con un reproche a la iglesia porque ellos estaban permitiendo que esa mujer los seduciera. ¿En dónde empezó el problema? ¿Saben dónde empezó el problema de esa iglesia? En quebrantar la palabra de Dios. Cristo estableció 12 hombres para dirigir, 12 apóstoles, para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Cuando la iglesia estableció diáconos, escogieron, y los apóstoles dicen, escojan ustedes varones de virtud, llenos del Espíritu Santo, llenos de fe, y pónganlos sobre el pueblo. Si van a estar sobre el pueblo, tienen que ser ¿qué? Hombres. La mujer no puede estar, ¿por qué? Por encima. Porque eso es ir en contra de lo que Dios estableció. ¡Ay, entonces Dios nos creó para estar abajo! ¡No! Dios las creó para que el hombre las cuide, para que el hombre las sustente, para que el hombre las ame. Y a mí me parece eso muy bonito. Pero hoy en día la mujer está rebelada, hermano. Y la iglesia sigue cometiendo los mismos errores. Revisemos la historia. Usted ha visto, y nosotros algo que conocemos como los padres de la iglesia. Tertuliano, Ignacio. Bueno, y uno conoce a los padres de la iglesia. Históricamente, no conocemos a las madres de la iglesia, sino a quiénes. A los padres. Ya la iglesia católica ha llevado 2000 años de existencia, hermano. ¿Y cuándo usted ha conocido una sacerdota? ¿O cuándo ha conocido usted? Bueno, sí hay madres superiores en los conventos, pero en las iglesias son ¿qué? Los sacerdotes. Para ellos son sacerdotes. Pero hoy en día se están ordenando mujeres, pastoras, por ahí hay apóstolas. Ya la iglesia católica está entrando en el debate si permiten la ordenación a mujeres para sacerdotisas. Y no es raro. La espiritualidad va de decadencia en decadencia en decadencia. La iglesia cristiana ha aceptado ya pastoras. Y aunque a ustedes les parezca raro, hermano, iglesias presbiterianas en algunos países han ordenado homosexuales y a lesbianas al ministerio. Mientras la Biblia enseña que eso es ¿qué? Pecado. Pero cuando la iglesia pasa por alto la palabra de Dios, va a tener ¿qué? Problemas. La iglesia de Tiatira había permitido que una mujer de alguna manera ganara autoridad y tuviera dominio sobre los hombres, y esta mujer los sedujo y los engañó y llevó a los hombres a pecar. Hermanos, como iglesia no podemos darnos esas ventajas, o más bien esas desventajas. Si Dios estableció algo, es porque así es. Nosotros no podemos cambiar lo que Dios establece. ¿Se acuerdan que en el Antiguo Testamento Dios le dice a Moisés que construya un arca de madera y la recubra de oro, y en ese arca tenía que haber algunas cosas, y cuando la fueran a transportar, ese arca tenía que ser llevado en hombros? Un día el pueblo de Israel se llevó el arca a la guerra, los filisteos los vencieron y los filisteos robaron el arca. Pero cuando el arca del pacto y de la alianza estaba en medio de los filisteos, Dios les empezó a mandar unos tumores, Dios les empezó a mandar unas plagas de ratones a los filisteos, y los filisteos dijeron, dedo de Dios es esto, devuelvan el arca. Y ellos devolvieron el arca, y el arca llegó a cierto lugar. Ustedes ya conocen la historia. Ese arca llegó a Silo. Años después, David quiso trasladar el arca de Silo hasta Jerusalén. Y ellos llevaron hasta orquesta, hicieron de todo, hermano. Pero resulta que el arca la llevaban en carro. Cuando hablamos de un carro, estamos hablando de una carretilla jalada por animales. Y cuando iban en el camino, uno de los bueyes tropezó y el arca se iba a caer. Y uno de los que iba al lado del arca la tocó y se murió. Uno dirá, ah, pero Dios, Dios, él iba antes a hacer un favor. Si el arca se cae, de pronto se quiebra. Más tarde David dice, Dios nos quebrantó y mató a Uza porque nosotros no hicimos las cosas conforme a su ordenanza. Dios es el único que se da el derecho de decir cómo se le alaba, cómo se le glorifica, cómo se le sirve, cómo se ordena la iglesia, a quién se establece como ministro. Dios es el único y nosotros no tenemos derecho alguno a cambiar lo que Dios ha dicho. ¿Estamos de acuerdo? O sea, si Dios dice cómo se le sirve, hay que servírsele como tal. Si Dios dice cómo se dirige la iglesia, hay que dirigirla como Dios dice. Y Dios no estableció mujeres en el ministerio. La iglesia de Tiatira dio ventaja. Y las cosas empezaron a ir mal, hermano. Esta mujer los estaba seduciendo y engañando para cometer fornicación y adorar y comer cosas sacrificadas a los ídolos. Los estaba sometiendo a pecados sexuales y a pecados idolátricos. Dos cosas que Dios prohíbe rotundamente. Miren Hechos capítulo 15. ¿Se acuerda cuando el primer concilio? Pues tristemente hoy ya no se hacen concilios. ¿Para qué perder el tiempo, no? Dirán algunos. Pero cuando surgía algún problema doctrinal en la iglesia, cuando se levantaba a decir a alguien algo que estaba dudoso, se reunían los ministros y empezaban a evaluar el problema y llegaban a alguna conclusión por la iluminación de las escrituras, hermanos. Pero eso ya no se hace. Hoy en día cualquiera puede decir cualquier cosa y hay que aceptarlo. Porque como algunos son inspirados, quisque por Dios, entonces a veces las inspiraciones van en contra de la Biblia, pero como Dios mismo es el que le dijo según ellos, entonces ¿qué se puede rebatir? Un día un pastor de los que trabaja con nosotros en la misma misión, llegó a la misión y dijo, Dios me mostró que me fuera. Y el pastor era muy sabio y le dijo, hermano, yo no creo en que Dios te haya mostrado, porque yo no creo eso. Pero si Dios te mostró, ¿quién soy yo para decirte que no? Hermano, ya usted me dijo, Dios le mostró, ¿usted qué tiene que hacer? Obedecer a Dios, ¿sí o no? Pues si usted quiere irse, váyase. Eso sí, le dejó claro que él no creía que Dios de esa manera mostraba o hablaba. Pero bueno, entonces se presentó un problema y los judíos estaban diciendo, algunos judíos que no habían salido con orden de los apóstoles a predicar, iban diciendo que era necesario que los discípulos gentiles se circuncidaran y guardaran la ley para ser salvos. Esto pareció grave a Pablo y Pablo llevó este asunto a Jerusalén, y los ancianos de la iglesia y los apóstoles se reunieron y llegaron a una conclusión y dijeron, versículo 28, Hechos 15, 28, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os atengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardáis bien haréis, pasadla bien. Cuatro cosas, absténgase de lo sacrificado a los ídolos, absténgase de comer ahogado o sangre y absténgase de fornicar. ¿Qué estaba haciendo la iglesia de Tiatira? ¿Qué estaban haciendo los hombres bajo la influencia de esta Jezabel que se decía profetisa, que los estaba enseñando y seduciendo a comer de lo sacrificado a los ídolos y a cometer fornicación? Y la Biblia dice, si ustedes se abstienen de estas cosas, bien haréis. Ellos no se estaban absteniendo. ¿Qué estaban haciendo? ¡Mal! Pero vuelvo al punto, hermano. Cuando la iglesia pasa por alto lo que Dios manda, va a tener problemas. La iglesia permitió que una mujer estuviera por encima y tuviera dominio. Mientras la Biblia, ¿qué? Lo prohíbe. Hermano, y si la Biblia lo prohíbe, no es porque Dios odie a las mujeres, no es porque Dios sea machista, es porque Dios las ama. ¿Ok? Más adelante en Tito la Biblia dice que las mujeres ancianas enseñen a las jóvenes. Mujeres enseñando a mujeres no hay problema. Y tampoco les manda enseñar doctrina, les manda enseñar vida testimonial, que amen a sus maridos. Las mujeres ancianas enseñan a las jóvenes a que amen a sus maridos, que críen a sus hijos, que hagan esto, que hagan lo otro. No veo que se les haya dado orden de ejercer autoridad doctrinal. Pero como ustedes han sido cambiadas, han sido transformadas, han sido regeneradas, aman a sus esposos, han criado a sus hijos bien, enséñenle eso a las mujeres jóvenes para que la iglesia tenga buen testimonio y, como dice el apóstol Pablo, para que en todo adornen la doctrina de Cristo. Un buen testimonio adorna la doctrina, hace que la doctrina sea engrandecida. Un mal testimonio hace que la calidad del cristianismo a los ojos de los impíos baje, hermano. Pero si el enemigo no tiene nada mal que decir de nosotros, sería bueno, ¿sí o no? Como dice la Escritura, que tenga buen testimonio con los de afuera, para que no caiga en descrédito. A veces la iglesia ha caído en descrédito por el mal testimonio. Entonces, yo creo, hermano, que nosotros tenemos que poner mucho cuidado. Si nosotros estamos en camino de ser una iglesia bíblica, porque estamos en ese camino, ¿sí o no? O sea, ya no es que seamos perfectos. Estamos aprendiendo. Pero no podemos dar ventajas. La iglesia de Tiatira dio ventaja y esa ventaja hizo que hubieran problemas. Y el Señor intervino y reprendió a la iglesia por permitir que se hicieran cosas que estaban mal hechas. ¿Usted cree que Dios va a permitir que su iglesia sea manchada, ultrajada y se permitan tantas cosas? Llega el momento en que Dios mete su mano, hermano. Jesús le dijo a la iglesia de Tiatira, han permitido cosas que no se deben hacer. De pronto usted ha venido a alguna iglesia donde habían pastoras. ¿Esas iglesias son satánicas? No. Esta iglesia no era iglesia satánica, ¿sí o no? Simplemente era una iglesia que estaba haciendo mal las cosas. Y como dice la Escritura, que Dios permitió, leámoslo, en Corintios, segunda a los Corintios 10. Ah, no, primera a los Corintios 10. Primera a los Corintios 10, no segunda, sino primera. Mire lo que dice la Escritura. Primera a los Corintios 10. Leámoslo desde el 1 para que entendamos. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebían de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Y no seamos idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer, a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos los tentaron y perecieron por la serpiente. Ni murmuremos como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas acontecieron y están ¿qué? Escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes hemos alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa que está firme, mire que no caiga. Estas cosas escribieron y Dios nos las dejó como ejemplo para que no forniquemos, para que no adulteremos, para que no hagamos estas cosas. Dios de alguna manera permitió que estas cosas escribieran, esto de Teatira se escribiera como ejemplo a nosotros. Eso no está escrito en vano. Yo estoy convencido, hermano, que la mujer no puede tener autoridad y dominio sobre el hombre. Mire, cuando yo estoy aquí hablando, ¿quién tiene el dominio? ¿Quién tiene el dominio? No. Estemos aquí en la realidad. Yo estoy predicando palabra de Dios y sé y sabemos que es palabra de Dios. Pero ¿quién tiene el dominio? ¿Ustedes o yo? ¿Quién tiene el dominio? El que habla. El domingo yo estaba predicando y un hermano estaba que hablaba. Y me levanté la mano y yo, no es el momento. Si él hubiera tenido el dominio, me calla. Pero ¿quién tiene el dominio? El que enseña. El que está con el micrófono hablando. Cuando una mujer enseña, ¿quién está teniendo el dominio? La mujer. Y la Biblia dice, no permito que la mujer tenga dominio sobre el hombre. No permito que ella enseñe sobre el hombre. Lo dice y la Biblia es clara. Tiatira dio ventajas y tuvo problemas. Y algo que debemos hacer nosotros, cuidarnos de no dar ventajas. ¿Ok? La Biblia nos exhorta que no demos ventaja, hermano. Tenemos que procurar hacer las cosas bien y cuidarnos entre todos. Si vemos que se están haciendo cosas mal y hay base bíblica para decir, pastor, esto está mal, hermanos, esto está mal, hermano, tenemos que corregirlo si es sustentado bíblicamente. Amén. Yo quiero que oremos y le digamos al Señor que cuide y nos ayude a velar por la integridad de la iglesia. Que no pasemos por alto los mandamientos y las ordenanzas del Señor. Que el Señor es el único que tiene derecho a decir cómo se le adora y cómo es el gobierno de la iglesia. Dios es el único que tiene el derecho de decir quién enseña y quién tiene dominio. Padre, gracias por lo que nos has enseñado hoy en tu palabra. Gracias por lo que nos has enseñado hoy a través de las benditas y santas escrituras, oh Rey del Cielo. Padre, ya vimos que aunque la mujer en el Nuevo Testamento en algunas partes se les permitió profetizar, no lo hacían para tener dominio sobre el hombre. No dice que lo hacían en la iglesia, y se lo hacían en la iglesia, Pablo empezó a poner orden, oh Dios. Padre, ayúdanos a velar por tu palabra. La Biblia dice el anciano que gobierne bien. Tu palabra dice que estableciste a 12 varones y los estableciste para tener autoridad. Tu palabra dice que cuando empezaron a surgir ciertos problemas en la iglesia, los apóstoles dijeron: escojan entre vosotros varones de virtud y pónganlos sobre el pueblo. Señor, para estar sobre el pueblo, tú has dado solamente la autoridad al hombre, Dios mío. Padre, eso lo hemos visto en la historia, lo vemos en la palabra, Señor, y nosotros lo hemos creído. Padre, gracias, porque tú amas a la mujer, tú cuidas a la mujer, Señor amado, y no es odio hacia la mujer que esté sometida, es parte del cuidado de tu amor que tú tienes hacia ella, Dios mío. Ayúdanos como iglesia a cumplir nuestro trabajo, a velar por el buen orden de la iglesia, Señor, para que no demos ventaja, que no cometamos los errores que cometió la iglesia de Tiatira, Señor amado, que permitió que una mujer empezara a tener autoridad y dominio sobre los hombres, y esto trajo problemas, y hombres fueron seducidos, fueron engañados, cayeron en fornicación, cayeron en el pecado de comer lo sacrificado a los ídolos, Dios mío. Perdónanos, Dios, como cuando iglesia pasamos por alto tu palabra, cuando no ponemos por obra tus mandatos, oh Rey del cielo. Cuida nuestras vidas, cuida nuestros corazones, ayúdanos a hacer las cosas lo más fiel a la palabra, Señor amado. Yo sé que muchas veces nos equivocamos, tal vez a veces nuestro celo nos ha llevado a pecar, Señor, pero tenemos las escrituras y tú cada día nos va corrigiendo, porque ella es útil para enseñar, para rearguir, para corregir, para instruir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, Señor. La palabra es suficiente para perfeccionarlo. Permite que la palabra de día en día nos vaya reformando. Permite que la palabra de día en día nos vaya transformando, que la palabra de día en día nos vaya corrigiendo, nos vaya instruyendo, Señor amado, y que nosotros no seamos rebeldes a tu palabra, que nosotros no seamos rebeldes a tu mandamiento, que no seamos rebeldes a la voz tuya. Padre, muchas gracias por todo lo que has hecho por nosotros. Gracias por la palabra, Señor amado, que tú das para la iglesia, para cuidarla, Señor amado, de cualquier peligro. Gracias porque tú nos adviertes, y estas cosas sucedieron y están escritas para dejarnos ejemplo a nosotros que hemos alcanzado el fin de los siglos. Padre, muchas gracias en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén.